Si no ha ocurrido así hasta el momento, ha sido como consecuencia de el dinero repartido por Venezuela, particularmente entre los países del ALBA y Petrocaribe. Entonces, es importante además tener en cuenta que para su aplicación basta, se requiere una mayoría calificada de 2/3 y por lo tanto basta 1/3 de los miembros de la OEA para evitar que esta pueda ser aplicada. Un tercio de 34 es 12 votos. Es decir, si Venezuela logra controlar 12 votos, eso es suficiente para impedir su aplicación. Y eso durante mucho tiempo lo ha tenido con los países del ALBA y con los países de Petrocaribe. Es posible que en este momento todavía Venezuela sea capaz de controlar esos 12 votos.